señal. Se tuvo que tirotear. Mi otro rudo tuvo que bajar. Se tuvo que tirotear. Mi otro rudo tuvo que bajar. Tuvo que tirotear.